pecho en el hombro de los redondos. Baila la negra, ya se menea, baila la negra, ya revolea. Para que te vea. Todas las manos arriba, todos, todos. Todas las manos arriba, lo dice. Baila la negra, se agacha y chamaca. Baila la negra, se agacha y chamaca. Ella para la cola, ya lo pide mata. Ella para la cola, ya lo pide mata. Baila la negra, se agacha y chamaca. Baila la negra. Chamaca, ella para la cola ya lo pide mata. Ella para la cola ya lo pide mata. En esta parte del show queremos agradecer y mandarle un fuerte abrazo a distancia hacia el cielo a Juan Carlos Ponce, el primer cantante de cumbia villera. El primero que se animó a decir cumbia villera, cuando en ese momento nos discriminaban por vivir en una villa, por usar visera, piluso, zapatillas de gimnasia. Con respeto, como siempre digo, para él y para todos los fanáticos del Mono y todos los fanáticos de Yerba Brava. Seguramente conocen la canción y la van a cantar con nosotros fuerte. Que se escuche arriba el cielo y el Mono la canta con nosotros. Esto dice...